Red Escuela Comunicación, que es un programa socioeducativo dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que hacemos concretamente son talleres de radio en las escuelas, donde se pone en juego esto que es la palabra. Y los chicos y las chicas siempre tienen cosas para contar, que tienen que ver con lo que trabajan en el aula, que tienen que ver con proyectos vinculados a la literatura, a la ESI, a un montón de contenidos que se abordan en la escuela y que articulamos y que proponemos aprender a través de la radio. Así que hoy nos van a visitar ellos y ellas. Les contamos nuevamente, son de la Escuela Infantil 6 del Distrito 5. Y también aprovecho para contarles que este programa y todos los anteriores, así como también los de otros ciclos lectivos, los pueden encontrar en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Ahí están los programas, hay fotos, están las producciones de las escuelas y también van a encontrar un montón de material para trabajar, ya sea en la escuela como en casa. Así que los y las invitamos a que exploren esta página que hacemos con tanto amor y con tanta dedicación y que encuentren ahí los recursos que les resulten útiles para poder usar para trabajar. También pueden sumarse a nuestro perfil de Instagram, que es @programa.rec, que también los va a enlazar siempre con todas las propuestas que subimos a nuestro sitio. Aprovecho para contarles que hoy nos opera Lucho ahí, que ha vuelto después de mucho tiempo, que no nos operaba acá en el aire, así que gracias Lucho por estar ahí del otro lado, y que en la producción de piso está Yael Blanca, que precisamente en este instante está tratando de resolver este problemón que es traer a prácticamente 30 niños y niñas de Jardín de Infantes desde Constitución a La Boca lo más rápido posible, porque el micro parece que acaba de llegar y este programa es hasta las 3 de la tarde. Así que si les parece, vamos a escuchar un poco de música mientras esperamos a los chicos y a las chicas de la Sala Roja del Jardín Rosario Vera Peñalosa. Abre la ventana. Bueno, escuchábamos Abre la Ventana del dúo Karma, que les cuento que es una canción que eligieron los chicos y las chicas de Sala Roja. ¿Y por qué la eligieron? Porque tuvo que ver con el periodo de vinculación del turno mañana. ¿Qué hacían con esta canción durante este periodo? Bueno, la utilizaban para dar el saludo inicial de la sala. Todos los días, al llegar a la sala, abrían la ventana para descubrir, para explorar, para jugar y para compartir. Y a partir de ahí también iban creando distintas instalaciones, distintos espacios lúdicos y también espacios sensoriales, como una forma de ir apropiándose también de los espacios del jardín. Les contamos, para quienes se acaban de sumar, que esto es Hora Libre, que estamos esperando a los chicos y las chicas de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa. Nos van a visitar hoy los niños y las niñas de Sala Roja, tanto del turno mañana como del turno tarde. Y en este caso les voy a contar, porque acá tendrían que estar ya, acá en este bloque, los siguientes niños y las siguientes niñas: Ámbar, Giovanni, Bárbara, Zoe, Francesca, Alma, Isabela y Delfina, que están viniendo, están en camino desde Constitución hasta acá, hasta el barrio de La Boca. Están muy ansiosos, nos comentaba la dire del jardín, que están desde las 7 de la mañana esperando que los vaya a buscar el micro. Así que había muchas ganas de venir a la radio, por eso decidimos que, a pesar de la demora, el programa iba a seguir en pie. Y bueno, hoy vendrán a contarnos un poquito qué es lo que estuvieron haciendo, porque estos niños y estas niñas van a tener el taller de radio, lo van a tener con la profe Yael Blanca, y van a volver acá a la radio a mostrar sus producciones. Esto era como el puntapié inicial, como el debut, para romper un poco el hielo, así que cuando vengan, la intención es esa. Vamos a escuchar otro tema musical mientras los esperamos y seguimos con más Hora Libre. Escúchalo, no lo ignores, todo va a estar bien.

Sí. ¡Wow! ¿Qué se siente ser la más grande del jardín? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. Mucha responsabilidad, cuidan a los más chiquitos. ¿Cómo es esto? ¿Les dicen lo que tienen que hacer? ¿O no? ¿O están no. en la suya? ¿Estuvieron esperando el micro? ¿Qué pasó? No sé. Porque no venía. No venía el micro, pero... Tardó mucho este micro y había muchas ganas de venir a la radio, así que dijimos que vengan igual. Mientras esperamos, improvisamos, pero estos nenes y estas nenas tienen que estar acá en la radio. Y acá están. ¿Están contentas de estar acá? ¡Sí! ¿Ya habían ido alguna vez a la radio? ¡No! Es la primera vez. ¿Se la imaginaban así? No. ¿No? ¿Cómo te la imaginabas, Juli? Sí. ¿Vos, Juli, cómo te imaginabas la radio? Por ejemplo, ¿se imaginaban que la radio iba a tener todos estos colores que tenemos en las paredes? No. ¿O se la imaginaban de otro color? Sí, de otro color. ¿De qué color, por ejemplo, te la imaginabas? Acá les vamos a contar, porque como la radio no se ve, sino que se escucha, hay que contar todo, hay que describir todo. ¿Qué colores vemos acá, por ejemplo? ¿Me ayudan con los colores? Yo veo violeta, por ejemplo. Yo veo rojo. Muy bien, rojo. ¿Qué más? Yo veo amarillo. ¿Amarillo? ¿Qué? Yo veo morado. ¿Ves morado? Bien, morado, excelente. Yo veo azul. Azul, bien. Verde. Y verde, exacto. Es muy colorida esta radio porque tiene que ver con el barrio, que estamos en el barrio de La Boca. Y bueno, yo recién contaba, mientras las estaba esperando ustedes, que en el jardín usan una canción todos los días que se llama Abre la Ventana, ¿es así? Sí. Yo la verdad que no la conocía esta canción, ya la pasamos mientras las estábamos esperando, pero me gustaría ver si nos animamos a cantarla un poco. ¿Ustedes se animan a cantar un poco esta canción? Sí. ¿Cómo dice esta canción? ¿Quieren que cuente hasta tres y arrancamos? Sí. Bien, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay más nadie a mover cadera y manzana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Eso dice la canción? Sí. Hermosa, como dejemos los celulares, dejemos la tele y salgamos a jugar, ¿no? ¿Un poco dice sí. eso? No, sí. Tenemos que imaginar en la ventana. Por ejemplo, ¿qué imaginan en la ventana? Como algo diferente. Ah, ¿tiene que ver con imaginar cosas a través de la ventana esta sí. canción? Sí. Bien, y por ejemplo, ¿qué se imaginan? Acá tenemos dos ventanas. Tenemos una que da para allá, ¿que saben cómo se llama él? Se los presento, él es Lucho, nuestro operador técnico. Es el que tira toda la magia ahí del otro lado y todas las canciones hermosas que estamos escuchando. Y acá del otro lado hay otra ventana, donde están trabajando también. Y estas ventanas también nos sirven para comunicarnos. Y del lado de atrás, pero que no se ve, acá Lucho me lo indica y tiene mucha razón. Acá sí que hay una ventana que nos comunica con la calle. Lo que pasa es que ahora tenemos... una cortina muy linda con el logo de la radio, pero del otro lado seguramente acá estará el micro que las dejó. Y esta canción la escuchan todos los días cuando llegan al jardín o cuando se van. ¿En qué momento del día la escuchan? Cuando llegamos. Bien, ¿ustedes van a la mañana o a la tarde al jardín o van todo el día? A la mañana. A la mañana, o sea que se quedaron más tiempo hoy para venir a la radio. Sí. Bien. Sí. Y les contamos que están acompañados acá por dos seños. ¿Nos cuentan sus nombres, seños? ¿Son seños las dos? Laura. Bien. Y... ah, me las cuentan ustedes, perfecto. ¿Cómo se llaman? Laura y Melanie. Laura y Melanie, muy bien. Estamos con Laura y Melanie y también están Belén Figueiredo, Ivana Abregu y la Dire está o se quedó en el cole. La Dire María Bacino, le mandamos un beso. Y está la maestra secretaria Karina Frewe, que también acompañó. ¿Vino algún papá, alguna mamá también? La mía sí. ¡Ay, buenísimo! La mía no. Porque todo esto de salir del jardín implica un montón de movimiento. No es pavada esto de salir del jardín. Hay que organizar no solo a las seños, sino familias para que acompañen. Así que no podíamos perder esta oportunidad, ¿no? ¿Están contentas de estar acá en la radio? ¡Sí! Bien, algo que tengan ganas de contar, algún saludo que tengan ganas de mandar. Sí. Bien, ¿a quién? ¿A quién tienen ganas de mandarle un saludo? Isa, por ejemplo. ¿A quién quieres mandarle un saludo? A mi hermano. ¿A tu hermano? ¿Qué, cómo se llama? Lautaro. Lautaro, te mandamos un saludo. ¿Están escuchando del otro lado sus familias? Sí. ¿Les contaron que venían a la radio? Sí. Buenísimo. Fran, ¿vos querés saludar a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Qué, cómo se llama? Sofía, te mandamos un beso. Seguro nos estás escuchando ahí del otro lado. Por allá, Juli. ¿Querés saludar a alguien? A mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Alma. No. ¿Querés saludar a alguien? Yo a mi papá. ¿A tu papá? Bueno, ¿cómo se llama tu papá, Alma? Javier. Javier, te mandamos un beso. Acá Alma está súper emocionada, está en la radio. Por aquí, ¿a quién saludamos? ¿Tenés ganas de saludar a alguien? A mamá. ¿A mamá? ¿Qué, cómo se llama? Daniela. Daniela, un beso muy grande. ¿Y por allá? A mi mamá. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Fabi. A Fabi. Le mandamos un beso a todas las mamás, a todos los papás, a los tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanas, vecinos y a todos aquellos que nos estén escuchando en este momento. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? Porque todavía hay más gente afuera, hay más niños, más niñas. Tenemos poquito tiempo y me gustaría que todos puedan pasar y comentarnos qué tienen para contar. Vamos a escuchar otro tema musical que trajeron ustedes, que se llama Tengo Tengo y es de Vuelta Canela. Sos mi amigo y te quiero tanto. Ven, juguemos. seguimos en este programa de Hora Libre con los chicos y las chicas de Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa. Tengo gente nueva acá en el estudio, somos un montón y quiero que me cuenten cómo se llama. Vamos a arrancar por allá por la punta. ¿Cómo te llamas? No se entendió más. Aitana. ¿Aldana? Aitana. Aitana, Aitana. ¿Cómo se llama? Kenia. Kenia, por aquí. Inti. Inti. Albalianis. Albalianis. Abu. Agus. Agus. Le dicen Agus y se llama Agustín. Muy bien. Agus. ¿Dos Agus? No. Ah. Agustín. No, vos. ¿Vos cómo te llamas, amigo? ¿Tu nombre cuál es? Valentino. Valentino. Tobías. Tobías. ¿Y allá en la punta? Violeta. Violeta. Bienvenidos y bienvenidas. Faltó algún amigo, ¿no? Eran 9. ¿Somos 8? Sí. Faltó a Alma. Le mandamos un beso a Alma. Quizá nos está escuchando. Les tengo que contar algo, Valentino. Mirá que todo lo que decís se escucha del otro lado, ¿eh? Les quiero contar una cosa. Estamos recibiendo un montón de mensajes de sus familias. Acá hay un mensaje para Bianca. Dice, Bianca, te amo, papá. Vamos a escucharnos, a leer otros mensajes. Tenemos un mensaje de Nona Grachu, la abuela de Violeta. Violeta, ¿por dónde estás? Violeta es tu abuela, mirá lo que dice. Saludos a Salita Roja de la Rosarito. Nona Grachu, abuela de Violeta. Y a todos los niños que fueron a la radio. Después tenemos otros mensajes también que dice: hola Facu, estás en la radio. Tus tías y abuelas te estamos escuchando. Una hermosa experiencia para los peques. Tenemos muchos mensajes. Acá dice, buenas tardes. Soy la abuela de Frida Joaquina Bedia Gutiérrez. Para saludarle a Sala Roja, abuela Otelia Masdeu. Le mandamos un beso enorme. Y acá tenemos otro que dice, el papá de India escuchando. Besos a todes. Le mandamos otro beso acá al papá de India y a todos y todas las que nos están escuchando ahí del otro lado, súper atentos a los que tienen para contar. ¿Están contentos? ¿Están contentas de estar en la radio? Mi mamá me dijo que me va a escuchar. ¿Tu mamá te dijo que te iba a escuchar? Sí. Buenísimo. Supongan que no pudieron escucharlos porque es un horario donde los papás y las mamás están trabajando. No se hagan problema, porque este programa va a quedar grabado y lo van a poder escuchar cuando quieran. Y de hecho lo van a poder escuchar ustedes después y ver, ah, mirá qué bueno que salió. Ah, mirá, esto vamos a hacerlo la próxima también porque salió buenísimo. Porque yo sé que ustedes después van a volver a la radio. Que este es como un debut para romper el hielo e ir habituándonos a esto. ¿Les gustó la radio? Sí. ¿Sí? ¿Estuvieron escuchando recién que estaban ahí afuera? Sí. ¿Y qué tal se escuchaba? ¿Bien? ¿Contamos cómo se llaman las seños que están ahora con nosotros y nosotras acá dentro del estudio? Sí. ¿Cómo se llaman las seños? ¿Quién me quiere contar cómo se Yo. Llaman? Dale, contame. Belén, sí. Ivana. Belén e Ivana. Buenísimo. Están acá las seños acompañándonos. Belén y Aldana. ¿Aldana? No. Belén y Ivana. Bien, bien. Ivana, perfecto. Y ahora, en este bloque, sé que vamos a hablar de un cuento que ustedes leyeron de Anthony Brown. Me encanta Anthony Brown. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Sí. Buenísimo. Este cuento narra la historia de Joe, un niño que por primera vez va solo a una fiesta, pero perdió la invitación y no recuerda el número de la casa de su amigo Tom. Entonces ustedes hicieron un juego en el aula, un juego de fiesta de cumpleaños. ¿Cómo prepararon esa fiesta de cumpleaños? Yo lo hice. Contame qué hiciste vos. Hice. Acércate al micrófono, así te podemos escuchar hice. Bien. Hice. Pusimos platos y pusimos cosas que se cortan. Sí, cosas que se cortan para comer. No, de mentira. Ah, de mentira, de y mentira. Y después pusimos... Ah, mira. ¿Qué pusieron? Pusieron platos, pusieron cosas que se cortan. ¿Qué otras cosas más hay en un cumpleaños? A ver, algo súper importante tiene que haber sido así en un cumpleaños. ¿Qué cosa no puede faltar en un cumpleaños? Globos. Los globos. Los globos, por ejemplo, los globos. La torta tampoco. Exactamente. La torta. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con la torta? La comemos. La comemos, pero antes de comerla, ¿qué hacemos con la torta? Soplamos la velita. Soplamos la velita que siempre ponemos ahí arriba de la torta. ¿Ustedes festejan los cumpleaños en el jardín? Yo sí. Cosas de colores, suelen ser muy coloridos los cumpleaños. ¿Les gusta festejar su cumpleaños? Sí. ¿Y qué otras cosas más prepararon en un la inflable. Sala? Un inflable. ¿Un inflable? Para un cumpleaños, no en la sala. Acá las señas me hacen gestos de no, en la sala no fue. Porque se complica un poco un inflable en la sala. ¿Se acuerdan de algún cumpleaños en donde la hayan pasado muy, muy bien? Yo en el mío y en el de Frida, porque yo cumplí el mismo día que Frida. ¿Y lo festejaron juntos? Sí. ¿Y qué hicieron? Contame. Mi torta era de dinosaurios y la de Frida de gatitos. ¡Qué lindo! ¿Y dónde lo festejaron? ¿En el jardín? No, en el jardín viejo. ¿En otro jardín? ¿Donde ibas antes? Sí. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué más hay en los cumpleaños? ¿Hay juegos, por ejemplo, en los cumpleaños? Sí. ¡No! No hay juegos. ¿Qué hacen? ¿Van y se sientan y se quedan ahí hasta que los van a buscar? No. ¿Sí? No, juegan. ¿Pero aburridos? ¡Ah! No, es porque lo dejan en penitencia. Ah, bueno, porque ahí pasó algo. Ahí en el cumpleaños también hay que portarse bien, porque tampoco es que vale todo en el cumpleaños, ¿no? Y ahí, por ahí pasó algo, bueno... Nos sentamos un ratito y después volvemos al cumpleaños. Por ejemplo, cuando yo festejaba mis cumpleaños había juegos para correr, para bailar, para hacer alguna prenda. Sí. ¿Qué otros juegos conocen ustedes? Un columpio. ¿Un columpio? Sí. Bueno, hay cumpleaños que se festejan. Un sube y baja. Hay cumpleaños que se festejan en las plazas, claro. Un columpio, un sube y baja, un tobogán. Y una piñata. La piñata es elemental en un cumpleaños. Algunas veces, en algunos cumpleaños, como mi amigo Tayel, no ponen piñatas en algunas. No. Como en la mía sí, pero algunas porquerías no, como en la mía. ¿Cómo algunas porquerías? ¿A qué te referís? A las cosas que son dulces. Ah, claro. Algunas no son porquerías y otras sí. Y claro, las porquerías son las que hacen mal, a eso te referís, ¿no? Hay algo que son como juguetes y tiran y parece que hay juguetes. Bien, porque en las piñatas suele haber juguetes, suele haber golosinas. Yo me acuerdo que cuando era chica... Y también tunté. Y también dulces, ¿sí? Exacto. A mí me daban mucho miedo las piñatas que se explotaban. Yo en ese momento me tapaba los oídos porque me daban miedo. No sé si siguen existiendo. Y a mí me tapaban los ojos. Ah, y vos te tapabas los ojos. Está bueno la piñata porque de repente te cae en la cabeza un montón de cosas de ricas y lindas como los juguetes o las golosinas. Bueno, qué bueno hablar de los cumpleaños. ¿Les gusta ir a los cumpleaños ustedes? ¡Sí! ¿Viene algún cumpleaños dentro de poco? ¡Sí! ¿Sabemos el de quién? Acá, creo. ¡El de India! El de India no. Ya pasó Valentino. El de India. Parece que viene cumpleaños de Valentino. ¡Valentino! Así que vamos a estar a la espera del festejo del cumpleaños de Valentino. Y ahora, ¿alguien le quiere mandar un saludo especial a algún familiar, algún amigo, algún tío, algún primo? ¡Sí! Bueno, es el momento de hacerlo porque tenemos que dar el paso al próximo bloque. A ver, ¿por allá quieren mandar algún saludo? ¿Un saludo por ahí? Yo. Dale. La pensamos. ¿Qué? A Nico. Bueno, un saludo a Nico. ¿Por acá quieren mandar algún saludo? A León. Bueno. ¡A mi hermanito! A tu hermanito, muy bien. Quiero mandarle un mensaje a mamá. Muy bien, y a yo la al, mamá. Yo al tío Ale. Bien. Y yo a mi peluche. A tu peluche. Sí. ¿Tiene nombre tu peluche? Se llama Bey y otro ama Pochi. Perfecto, a todos esos peluches les mandamos mamá. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Así podemos hacer la rotación y vienen los otros niños y las otras niñas. Vamos a escuchar una canción que se llama En el País de la Libertad, es de León Gieco, y en el próximo bloque les vamos a contar. Lo vimos, la cantamos en la sala, bien. La pusimos muchas veces. Buenísimo, y vamos a contar en el próximo bloque por qué. Mientras escuchamos En el País de la Libertad de León Gieco. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Estamos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa. Tenemos gente nueva acá que está súper contenta de estar acá, hay una seño sosteniendo dos micrófonos, hacemos lo que podemos. ¿Me quieren contar cómo se llaman por allá por la punta? ¿Cómo te llamas? Juli. Bienvenida Juli, por acá. Juancito Gadaño. Juancito Gadaño, por acá. Facundo Lama Subiña. Muy bien, por allá. Catarina. Muy bien, bien cerca del micrófono, ¿eh? Así los escucha. Frida. Y Frida. Frida mandó un mensaje a tu abuela, si mal no recuerdo. Sí. Y tenemos otro mensaje, porque yo les quiero contar que hay un montón de gente escuchándolos y escuchándolas. O sea, son famosos ya a esta altura. Vamos a leer un mensaje que es: hola, quería mandar un saludo para Salita Roja y para Juli Gersi, que es una nena muy buena. Y después tenemos otro mensaje que dice: besos a la Sala Roja y en especial a Bianchi de parte de Rochi. También tenemos un mensaje de Elena, la vecina, que nos manda un corazón. La queremos mucho a Elena y los está escuchando y las está escuchando. Bueno, recién veníamos de escuchar una canción que se llama En el País de la Libertad y que es de León Gieco. Porque ustedes estuvieron trabajando sobre el 24 de marzo y sobre la historia de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Me quieren contar quiénes son? Porque ahí, por ahí del otro lado hay gente que no, no recuerda quiénes son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Los hijos. Bien, ¿qué aprendieron en el jardín acerca de esto? Juli, ¿qué te acordás? ¿Qué buscan las abuelas y las madres? Los hijos, los nietos, las hijas y los nietos. Bien. Y ahora por decir algo. Juancito, acércate, porque desde ahí no se te escucha nada, si no. Sí, podés decir, contame todo lo que estuviste aprendiendo. Es un gran círculo, pero tiene una de onda de los pañuelitos. Exacto, hay un gran círculo por donde caminan estas abuelas y estas madres y tiene pañuelitos todos pintados en el piso. Ahora, ¿puedo decir algo, ¿no? Claro que sí. Y hay la casa rosada, pero que arriba tiene una bandera huipala. Exactamente, exactamente. ¿Cómo saben? ¿Y qué otras cosas más aprendieron de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, Frida? Están en el Cabildo, pero... Sí, están por esa zona, exactamente. Están en la Plaza de Mayo, bien. Y tenía la Plaza de Mayo para celebrar como el Mundial, los cumpleaños y eso. Bien, y esto que ustedes decían de los pañuelos, que están pintados en el piso, pero también en dónde los llevan estas... En la cabeza. En la cabeza. ¿Es un pañuelo de qué color? ¿Recuerdan de qué color era? Blanco. Es un pañuelo de color blanco. No es de color rosa y eso. No, es de color blanco. Y el bebé tiene un pañal. Bien, bien. ¿Y ustedes vieron fotos de esto? ¿Cómo estuvieron aprendiendo de esto? ¿Les contó la seño? ¿Cómo aprendiste, Juli, vos, acerca de todo esto? Los contó la seño y yo aprendí otra cosa. ¿Qué aprendiste? Que había unos señores en la Casa Rosada que eran malos, como los guardianes. Tenían que hacer lo que ellos decían. Y aprendí que ellos no los dejaban hacer nada. Teníamos que ponernos la ropa que ellos los decían. Y también tampoco no los dejaban soñar. Exactamente, ni pensar. Por ejemplo, había libros que no se podían leer. Películas que no se podían mirar. Exacto, canciones. Libros que no se podían leer. Exactamente, y canciones que no se podían escuchar, como esta que escuchamos recién, la de León Gieco, la del País de la Libertad. Esa no se podía escuchar. Y había otros cuentos que seguramente ustedes leyeron en el jardín que tampoco se podían leer. ¿Qué piensan acerca de eso? Pañuelito blanco. Vuela. ¿Estás cantando una canción? Sí. Ay, dale, te escuchamos. Vuela, pañuelito blanco. Vuela, pañuelito blanco. Vuela, pañuelito blanco. ¿La aprendieron en el jardín también esta canción? Yo la conozco. ¿Vos la conoces? Pero hay unos chicos y las chicas que cantan la canción. Bien. Ah, hay unos chicos. La canción la cantan unos chicos y unas chicas. Y ustedes también, me imagino. ¿Qué sienten al estar acá en la radio hablando de todos estos temas tan importantes sobre los cuales aprendieron en el jardín? ¿Qué se siente? ¿Querés contarnos qué sentís de estar acá en la radio? ¿Estás emocionado? ¿Sí? Sí. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez? ¿Te la imaginabas así? Sí, me imaginaba. ¿Te la imaginabas? ¿Con estos colores te la imaginabas? Mira vos. Más que el arco iris. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Esta es una radio muy hermosa. Le vamos a agradecer de paso a esta radio que nos da este espacio con tanto amor para que ustedes puedan venir a contarnos todo esto que aprenden en el jardín. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Sí. Bueno, dale, es el momento, porque ahora tenemos que dejar al próximo grupo, porque nos queda muy poquito tiempo. Julia, ¿quién quiere saludar? A, a toda mi familia. Muy bien. A mis gatitos también, también a mi papá, también a mi mamá y también a mi hermana. Muy bien. Por acá, Juan. Juancito. A mi papá le quiero saludar, pero Nico ya pasa su cumpleaños. Bien, bien. Por acá. A toda la familia que hiciste. Bien. ¿Por ahí? A mi hermana. Muy bien. ¿Y Frida? Mi gatita, mi hermana, mi mamá, y mi papá y mi abuela. Excelente. Yo los voy a esperar y las voy a esperar, porque yo sé que van a volver acá a la radio, seguramente a contar muchas más cosas acerca de las cuales están trabajando. Esperemos que el micro llegue más temprano la próxima, así no tenemos que estar corriendo y hablando tan rápido de todo esto que es tan importante. Mientras tanto, porque vamos a escuchar... Si no, no vamos a poder ir y además vamos a estar un poco tristes. Totalmente. Yo sé que acá sabíamos que ustedes iban a poner tristes, así que dijimos, el programa se hace igual, sea como sea. Y acá estamos. Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? ¿Quieren que les cuente qué vamos a escuchar? Sí. Una canción que seguramente ustedes conozcan. Se llama Del camino lo que vi y es de Dúo Karma. Te cuento en el camino lo que vi. Te cuento en el camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, la fuente, la fuente. Los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Llegado al cuarto y último bloque de este programa especialísimo, donde nos visita la escuela, el jardín, la escuela infantil Rosario Vera Peñalosa, sala roja, turno mañana y turno tarde, que recordamos que han venido acompañados y acompañadas de las seños Melanie Currá, Laura Bataglini, Belén Figueiredo, Ivana Abregú, que acompaña también la maestra secretaria Karina Fregue y que por supuesto siempre apoya este proyecto, la directora María Bacino. Y estamos en el último bloque, a las corridas, porque este programa ha empezado más tarde, pero no queremos dejar de mencionar todo aquello que hicieron en el cole. Y vamos a contarles que ahora hay niños y niñas nuevas en este estudio de radio y se van a presentar, nos van a contar cómo se llaman. Vamos a arrancar por allá, por el niño del buzo rayado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Enzo. Enzo. Enzo, bienvenido Enzo. ¿Al lado? Bastián. bien cerquita del micrófono, amigo. ¡Bastián! Buenísimo, me gusta esa energía. A ver, por acá. India. India, fue tu cumpleaños, ¿no? ¿Hace poco? Nos contaron Sharif, recién. ¡Sharif! Vamos, Sharif. ¿Por acá? Bianca. Bianca, tenemos mensajes para Bianca, ahora los vamos a leer. Christopher, bienvenido. ¿Por allá? Nos da un poco de vergüenza. Bueno, por ahí nos Frida, puede decir... Frida. ¿Frida? Bueno, no tiene ganas. Y acá habla el que tiene ganas o la que tiene ganas. Ahí, ¿cómo se llama? Xiaomi. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Están bien? Xiomara se llama... Bueno, ¿estás bien? ¿Te da vergüenza un poco estar acá? ¿O más o menos? Bueno, vamos a pasarla bien, que hable el que quiera. Muy bien. ¿Están contentos de estar acá? ¿Están nerviosos? ¿Están? ¿Cómo están? ¡Bien! Yo les quiero contar y voy a leer muy rápido estos mensajes. Tenemos un montón de saludos. Dice, saludos a Bianchi de parte de Juli y todos los primos. Te amamos. Saludos a toda la salita roja, en especial a Bianchi, que es una genia, la abuela Sonia. Muchas abuelas, ¿eh? Cuánto amor que hay en las abuelas. Un beso grande para Sala Roja y uno especial para Bianca. Te amo, de Martina, mamá. Después dice, hola, buenas, soy la mamá de Xiomara. Turno tarde, Sala Roja, dice. Les queríamos mandar saludos de parte de papá y mamá, que la amamos mucho y le mandamos muchos besos. Y creo que me queda un último mensaje, no, creo que leí todos. Y si nos queda, sabrán entender, porque acá estamos corriendo con el tiempo. Tenemos Bianca Falcone, estamos orgullosos de vos. Toda tu familia te ama mucho. Las familias están re contentas con ustedes acá en la radio. ¿Esperaban esta repercusión? ¿Sabían que sus familias los iban a escuchar? ¿Vos le avisaste a tu familia que te escuche, Bianca? Sí. Bien, y te está escuchando toda tu familia, ¿eh? Muchos mensajes de la familia de Bianca. Ahora vamos a hablar de un tema en especial. ¿Alguien se acuerda de qué tema vamos a hablar en este bloque? Del cabildo. Porque fueron a... ¡Del cabildo! ¡Del cabildo! ¡Del cabildo! Porque hicieron una visita al Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo y una visita a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo. Muy bien. Porque me contaron las seños que participaron en la propuesta el día en que el Río de la Plata se quedó sin agua. Contame cómo fue eso, que me estás levantando la mano muy entusiasmado, a ver. Quería decir que alguien que había, que estaba esclavizando a un... No, prepárame mi baño que hace 85 años que no me baño. Fue a buscar el balde, bajaba y dijo... Y nada había. Lo voy a intentar otra vez. Bajado otra vez y después vio una vela. ¿Dónde estaba eso? Y había una tortuga. ¿Todo eso lo vieron en el museo? Sí. ¿Estuvo bueno esta visita al museo? Sí. ¿Qué otras cosas vieron en el museo? Cerquita del micrófono, contámelo. No llovía hace muchos días. ¿No llovía hace muchos días? Sí. Ah, ¿les contaron eso? Y a una noche llovió. Una noche llovió y llovió un montón. Entonces después fue que terminó con el río con agua. Mira vos, y a partir de ahí terminó con el río con agua. ¿Bianca? Y estuvo la casa rosada. Cuando fuimos a la Plaza de Mayo, estaba ahí la Plaza de Mayo y fuimos y nos hagamos una foto entre todos. Qué bueno, ¿la tienen esa foto? ¿Ya habían ido a la Plaza de Mayo? Hasta mucho. ¿O era la primera vez? ¿Fue la primera vez? Yo fui. ¿Vos ya habías yo ido? Yo fui. Bien, ¿ya la conocían? Sí. ¿Alguien no había ido nunca? Yo sí una vez fui. ¿Vos sí una vez fuiste? Como mamá. Faltó mi salel. Bien, faltó un amigo hoy. Le mandamos un beso grande. Yo les quiero contar que ya estamos súper jugados con el tiempo y tenemos que terminar este programa. Yo lamento mucho tener que terminar este programa, pero estoy muy contenta porque sé que ustedes van a volver. Y cuando vuelvan me van a contar todo aquello que no me pudieron contar hoy, pero ya estamos súper fuera de tiempo. Así que les propongo que manden un saludo al que quieran, rápido, rápido, rápido. Así ya cerramos este programa tan hermoso que prepararon para hoy. ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi hermana y a mi perro. Muy bien, ¿por acá? A mi hermana y a Cristal y a mi mamá y a mi hermano y a mi papá y a mi perro. Muy bien, ¿por allá? Y ya le queda más mandar saludos a mi primo, que sabes cómo se llama mi primo y mi primo. ¿Cómo se llama? Por favor, contámelo. Una que se llama Agostina. Bien. Es que no. Y mi primo se llamaba Brandon. Bien, ¿y por allá? Y daba desde 8, 16, 7, 8. ¿Por allá? Bueno, por ahí al lado. ¿Un saludo quiere mandar a alguien? A mi mamá y a mi abuela. Muy bien, por acá, a mi, India. A mi papá, a mi prima Anita y a mi tía Paula. Muy bien, ¿y por acá? Yo quiero mandarle mensaje a mi tía y a mi papá que no los veo hace 2000 este año. Y yo también. Bien, bueno, aprovechamos para mandar entonces ese beso. Bueno, los espero y las espero la próxima. Le vamos a pedir al micro que llegue temprano, ¿sí? Y los invito a que nos escuchen todos los jueves, porque este programa está todos los jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Y les recuerdo que todo este programa hermoso que prepararon para hoy fue preparado precisamente por los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Escuela Infantil Rosario Vera Peñalosa. Por mi parte, nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 14 a 15 horas para seguir compartiendo esto que es Hora Libre. Quiero decir que las velas se usaban para dar luz.